111, ¿tiene alguna relación el hecho que la estrella de las seis puntas apunte el hemisferio sur cuando entremos al alineamiento cósmico y que el idioma español sea el idioma dominante? Sí, tiene que ver. La lengua española en la antigüedad tuvo mucha influencia de la lengua euskera, aunque hoy en día no es oficialmente comprobado o reconocido. Es lógico pensar que hoy en día las lenguas no son las mismas que antiguamente, están muy mezcladas para poderlas catalogar como lenguas puras. La estrella de seis puntas se encuentra bajando de Norteamérica hacia Suramérica y es en estos hemisferios donde las energías pensamientos surgirán con toda su fuerza de conocimiento, entendimiento y amor. Este movimiento de la fuerza positiva será muy grande, porque se convertirán en los iniciadores para el cambio monumental que el planeta tendrá. En este movimiento energético de evolución y elevación y de energía elevada, el idioma pensado y hablado es muy importante, porque lleva consigo el sonido de la palabra y del pensamiento que nosotros los eremitas infundimos desde el principio de los tiempos. Estos sonidos están escondidos en el idioma y cuando ustedes piensan o hablan ayuda a activar el conocimiento y el despertar. 112. ¿Es el español el único idioma que produce esta activación? No. Todos los idiomas al ser pensados, hablados o escritos lo tienen, ya que todos ellos tuvieron un solo origen, nosotros. Pero existen entre ellos aquellos que conservan en su esencia más elementos activos como el español, los otros perdieron a través de las mezclas lo original de su composición. Nosotros los eremitas ya no tenemos idiomas, nosotros nos comunicamos en base de símbolos universales y telepáticamente. 113. Quieren decir que cuando ustedes salieron de la ciudad interna en el caso de radio, Bis, Tarikiak, tenían pensado enseñarnos los sonidos adecuados para activar nuestras energías, pensamientos y correlacionarlas entre sí. Sí, el universo emite sonidos los cuales correlacionan la comunicación de los planetas y de los seres que los habitan. Son sonidos claves que activan las ondas vibratorias y así el universo se comunica. Ustedes tienen algo parecido cuando usan los sonidos emitidos de la voz, ustedes los llaman, idiomas, nosotros, vibraciones. Los sonidos emitidos pueden causar diferentes reacciones en los seres y son estos sonidos los cuales ustedes deberán aprender para mantener la energía del pensamiento en armonía y paz. Así fue que nosotros antiguamente en el principio de la distorsión, les infundimos ciertos sonidos en el lenguaje, para que ustedes al utilizarlos constantemente y repetirlos con frecuencia, pudieran con ellos activar los circuitos cerebrales y ayudarlos en la evolución y elevación. Nosotros hemos utilizado cientos de formas para que ustedes regresaran a sus orígenes, lo hemos logrado a pesar que ustedes crean lo contrario. 114. ¿Qué otras formas aparte del sonido han usado para ayudarnos en este proceso de regreso?